qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Carlos Villagrán reveló lo que le dijo Don Ramón antes de morir. Desde hace algunos días, el actor mexicano está dando de qué hablar por sus declaraciones respecto al equipo de Chespirito. Primero dio una entrevista donde señaló la verdadera razón de sus diferencias con Roberto Gómez Bolaños. Y ahora, el afamado intérprete de Kiko contó los detalles de la última visita que le hizo a su colega en el hospital. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.